Zeppelin, el peor concierto de su historia, fue después de la muerte de John Bonham, baterista de la banda, el Live Aid, concierto benéfico para África, para esa África pobre subsahariana. Los fanáticos de Zeppelin le echan la culpa a Phil Collins por no haber sabido interpretar a la altura las canciones de Zeppelin. Paradójicamente, su concierto de reunión en 2007 fue el mejor de la historia. Whole Lotta Love y Stairway to Heaven. Este es el Led Zeppelin. Quite a day, yes? It's quite a day for everybody. And a very good day, too. Okay. Any requests? Any requests? tempo, this is something that sort of takes the mood down a little bit and yet lifts everything up. Thank you.

Perú. La tragedia del dúo adolescente más famoso de Venezuela. Todas las jovencitas se enloquecieron al ver a dos galanes quienes tocaron a la perfección ese día, pero todo terminó en tragedia, estampida humana, varios muertos. Me refiero a Servando y Florentino, fan enamorada. Y al cierre, otra historia triste con Tiesto. ¡Simbú! Ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamoran. calles azul. Estás ahí. ¿Cómo te digo que te di? En la emoción de dejada. Y si te gustó. We'll be right back.